Bueno, muy bien, son las 15:38. Tenemos pocos minutos, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro queridísimo compañero Omar Groisman. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Gracias otra vez, como siempre, por atendernos el teléfono y por querer charlar un ratito con nosotros. La verdad que unos días en los cuales estaba muy bien tener tu voz, ¿no? Tu información para poder entender un poco qué está pasando en el país, este país que a Milei le gusta mucho, ¿no? Somos medio el patio, antes éramos el patio trasero, pero ahora, bueno, somos una suerte de fanáticos de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y ahora bueno, está todo, y no, Javier Milei, ¿no? Está como un poco fanatizado con lo que sucede en el país del norte y nos coloca un poco en esa situación y ahora está todo un poco trastabillado. Está un poco revuelto, digamos, se produjo la esperada y anunciada renuncia de Biden, esperada por todos menos por él, que en realidad resistida por él. Pero finalmente las presiones del Partido Demócrata fueron muy fuertes y le torcieron el brazo. Biden no quería bajarse, pero los números que se manejan de cara a las elecciones del próximo 20 de noviembre son muy malas para los demócratas y muy mala la postura de Biden porque se nota que es un hombre que ya, no por ser mayor de edad, pero a eso se le suma los problemas cognitivos que presentaba, sobre todo una falta de memoria muy alarmante y muy preocupante para una persona que pretende ser presidente, ¿no? Lo hemos visto dormido en algunos actos importantes, digo, se notaba quizás el deterioro. Se notaba, y cuando se despertaba y hablaba, pensabas mejor seguir durmiendo. Sí, tal cual. Porque no metes la pata, porque esto era lo que pasaba. La cuestión es que ahora, sí. No, te iba a decir que, por lo que entiendo, es la primera vez que un candidato se retira después de haber tenido, ¿no?, de tanta mayoría, ponerle, en las primarias. O haber tenido. Sí, digamos. No tengo la recuerdos. Las primarias las ganó él dentro del Partido Demócrata y de cara a la convención del 19, del próximo 19 de agosto, son sus delegados los que van a elegir a quién va a representar a los demócratas en las próximas elecciones. Claro. Entonces, bueno, ahí hay una serie de, hay varios candidatos que están en disputa. Él apoyó a una candidata, Kamala Harris, su vicepresidenta. Bill Clinton y Hillary Clinton también la apoyaron, y la apoyaron otros gobernadores, otras figuras importantes del Partido Demócrata. No obstante, se espera cuál es la definición de Barack Obama. Claro. Dicen que en este momento Barack Obama es el dedo más importante del Partido Demócrata, y quien él designe como candidato probablemente se lleve la nominación. Hay varios en danza, se están barajando varios nombres. Si quieres te hago un repaso de los 5 nombres más importantes. Por favor, porque hasta ahora teníamos quizás el de Kamala, ¿no?, la vicepresidenta, como posible sustituta. Sí, Kamala Harris. Lo que pasa es que Kamala Harris tiene un punto en contra desde mi análisis. Sí. Y es que es muy, sigue muy la línea de Biden. Claro. Está muy de acuerdo con todo lo actuado por Biden. Y los números de Biden no son precisamente buenos, la situación económica no es buena. Entonces, un candidato que venga a representar las mismas políticas que Biden, creo que es servírselo en bandeja a Donald Trump, porque no tiene que modificar un ápice su campaña electoral, seguir con lo mismo, porque tal y como viene, le está yendo bien de cara a las próximas elecciones. Entonces tendría que ser alguien que confronte, entiendo yo, y que le cambie un poco el eje. Yo, si fuera demócrata en este momento, para enfrentar a Biden, elijo a una mujer. Elijo una mujer y hago, y trataría de hacer hincapié en la campaña sobre los aspectos más misóginos y machistas de Donald Trump, que eso puede pegar muy bien en el electorado. Ellos tienen una mujer, Gretchen Whitmer, Sí. que es gobernadora de Michigan. Y qué bueno que es una mujer joven, por un lado, tiene 52 años, o sea, 25 años menos que Trump, con una buena performance. Michigan es un estado de estos que va y viene. Elige demócratas, elige republicanos, no es un estado identificado con un partido. O sea, es parte de los estados necesarios para ganar una elección. Ella accedió a la gobernación por primera vez con un estrecho margen sobre el Partido Republicano y la reelección la obtuvo con más de 10 puntos de ventaja. Esto habla muy bien de Claro. ella y habla de que su electorado o la provincia o el estado estuvo muy, muy conforme con su gobernación. Tiene una política en general progresista. Hubo una gran discusión en Estados Unidos por el tema del aborto. Ella es pro aborto, digamos, la ha posicionado bien. Pero también hay otros candidatos, te sigo repasando. Está el gobernador de California, Gavin Nelson, un hombre de 56 años, Sí. que se dio a conocer en los medios, digamos, fue la voz en los medios de comunicación del Partido Demócrata. Se dio a conocer por eso fundamentalmente. Ya apoyó a Kamala Harris y se propone como compañero de fórmula de Kamala Harris y él venía trabajando, proyectándose como candidato a presidente en 2028, o sea, para la próxima. Otro es el secretario de Transportes, es el más joven. 42 años, tiene Pete Buttigieg, que es uno de los mejores comunicadores que tiene el gobierno. O sea, es un hombre que no es gobernador, pero bueno, desde un área del gobierno es un gran comunicador y arregló algunos problemas de transportes que se presentaron. Y los otros dos que también cuentan con chances son Josh Shapiro, que es el gobernador de Pensilvania, un hombre de 51 años, que se armó todo criticando mucho a Donald Trump. Ganó con eso bastante, bastante elección. Es un Claro. gobernador reciente, fue electo el año pasado. Y el último es el heredero de los hoteles Hyatt, J. Robert Pritzker, que es gobernador de Illinois, que es un crítico muy abierto de Trump y un defensor muy abierto de Biden. Estos son así los cinco que a priori tienen más chance. Parece ser que, sumado a Kamala Harris, que sería en este caso la sexta, ¿no? Mejor dicho, es ella y estos otros cinco. ¿Tiene posibilidades Kamala Harris? Muchísimas. Contar con el dedo de Bill Clinton, que si Sí, bien ya claro. no es tan importante como el de Obama, también tiene su peso dentro del Partido Demócrata. Pero veremos, porque sería como la continuidad de Biden. Y ahí es donde los demócratas, bueno, yo creo que pueden llegar a ser aguas. Sobre todo porque Trump está muy fuerte y muy potenciado desde este atentado que tuvo. Que haya sido un atentado real o haya sido un atentado inventado, una puesta en escena, como hizo Bolsonaro, o como se acusa a Bolsonaro de haber hecho cuando fue electo presidente. Bueno, esto no quita que tiene una performance muy buena que viene desarrollando Trump. Entonces los demócratas van a tener que poner mucho empeño, mucha garra. Un candidato o candidata sumamente potable, aceptable. Lo que tienen todos estos que yo te me mencioné es la corta edad, jóvenes son. El de mayor edad es J. Roberto Pritzker, el gobernador de Illinois, que tiene 59 años. El resto son 50, 52, 54 por ahí. Entonces son 25 años de diferencia con Trump, que es mucho. Entonces, bueno, ahí tienen una base. Y sobre todo tienen que confrontarlo a Trump y exponerle sus miserias, vamos a decir, a utilizar un término por ahí no muy político, pero sí de mucho impacto a la hora de votar. un hombre que constantemente agrede a la mujer, Claro. agrede a los homosexuales, a todo lo distinto, todo lo que se salga de las normas del buen comportamiento y del buen gusto, que no sé quién inventó esas normas, pero que existen, a Trump le molestan. Exponerlo en eso le puede dar mucho rédito. Es que un poco pensaba eso, ¿no? Bueno, estaba leyendo primero que Gretchen Whitmer, que es una, la que Sí. vos decías, ¿no? La gobernadora de Michigan, entiendo que ella ya había dado su apoyo a Kamala diciendo que no se iba a postular. Sabemos que igual esto siempre puede modificarse, ¿no? Pero bueno, digamos, a primera instancia ella había dicho que acompañaba la postulación de Kamala. Lo que digo es, qué bien que le vendría efectivamente a Estados Unidos tener una candidata que sea mujer. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que hay que tener, hay que confrontar, ¿no? Con el gobierno o con la cúpula de gobierno estadounidense. Hay un nivel de violencia, ¿no? De misoginia muy fuerte en un país en el cual todo está medio liberado. No debe Sí. ser fácil también, tener ese nivel de exposición y también es un riesgo, ¿no? Sí, no es fácil como decís vos. Coincido en lo que decís de la candidata mujer, pero candidata mujer que Sí, confronte, claro. porque ya tuvieron una candidata mujer, Hillary Clinton, Sí. y la verdad que Trump se la llevó puesta. No, no fue una buena candidata para enfrentarlo. Sobre todo por todo lo que había tenido de los espectáculos con su marido, la historia de Mónica Lewinsky y todo eso que la dejó a ella en un muy mal lugar de cara a la sociedad. No obstante, a pesar de todo eso, Hillary Clinton sacó más votos que Donald Trump. Eso no hay que olvidarlo. No ganó las elecciones porque, bueno, en Norteamérica no gana el Claro. candidato que más votos saque, sino el que más delegados obtiene. Es, bueno, las contradicciones de la democracia por excelencia del mundo, según dicen ellos, ¿no? Donde el que más votos saca no gana. Pero bueno, más allá de eso, fue una. Se la tachaba de eso, que hubo momentos en que por su historia conyugal no pudo dar respuesta a determinadas cuestiones, o Donald Trump marcó muchas diferencias en ese tema y mucha gente no la siguió, sobre todo en los estados indecisos, que fue donde ganó, donde hizo la diferencia Trump. Entonces, en los estados indecisos se volcaron a favor del candidato republicano. Eso la hizo perder los delegados para la presidencia de los Estados Unidos. Ahora, bueno, tienen el tema de la guerra de Europa, es un tema que está haciendo mucho hincapié Trump, que es donde se diferencia. Es más, de hecho, en los últimos días, los últimos 15 días, la presidencia de la Unión Europea que recae sobre Hungría, Víctor Orbán, un aliado de Trump en Europa, hizo un viaje por China y Rusia en el cual busca acercamientos y tender puentes con Xi Jinping y con Vladimir Putin, algo que Trump, por lo menos con Vladimir Putin, va a reeditar, como ya lo hizo mientras fue presidente. Con Xi Jinping es más difícil, pero no quiere decir que no lo vaya a intentar. Digamos, es una cuestión que va a dividir mucho al electorado americano y que tiene al establishment norteamericano totalmente a favor de los demócratas y en contra de Donald Trump, porque para el establishment americano la guerra en Europa es una bendición. Claro. Venden armas y venden armas y venden armas que paga Europa, los muertos son europeos, ya sean ucranianos o rusos. O sea, América no tiene ningún costo. Bueno, pero el costo para Donald Trump va más por el lado político, va más en su enfrentamiento con China. Quiere, durante su gobierno, él lo buscó a Vladimir Putin de aliado. o por lo menos de neutralizarlo y que no se vaya con China. Bueno, Biden se lo puso en los brazos a Xi Jinping, ¿no? Entonces ahora lo va a tener más difícil. Digamos, hay un juego geopolítico bastante interesante ahí. Sería lindo reencarnar dentro de 500 años y estudiarlos. Estar viviéndolo en este momento como nosotros es un poco más complicado, sobre todo porque en ese juego político, como decías al principio, somos el patio trasero, ¿no? Y Claro. tenemos nuestras consecuencias que no son nada gratas para nosotros. El otro día lo escuchábamos, estuvo Atilio Borona, que en la ciudad de Mar del Plata tuvimos Sí. la oportunidad de charlar un rato, la verdad es que siempre que podemos lo hacemos, y él vino a dar una charla que se llamaba Argentina en un mundo convulsionado. Y un poco charlábamos de eso también, ¿no? De cómo de alguna manera Estados Unidos empieza a desmembrarse este poder que tenía, ¿no? Tan monopólico en algún momento, y en estos últimos 10 años esto empieza a desmoronarse, ¿no? Y se empiezan a generar, obviamente, otros estados poderosos, económicos primero y después políticos. Y esto también se ve reflejado, me parece, un poco en el formato en el que se están llevando adelante las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué significan estas elecciones, no solamente internas, sino, como vos bien decías, lo que significan en articulación con la geopolítica, ¿no? Con la política internacional, con los acuerdos económicos internacionales? Digo, ahí también me parece algo que se pone en jaque, y esto lo sabés más vos que yo, quizás, que tiene que ver, bueno, con la figura de Estados Unidos, que empieza a verse desplegada un poco a partir de estas elecciones, bueno, en cómo va a ser de acá en adelante las próximas políticas públicas y políticas internacionales. Sí, evidentemente el mundo unipolar que propuso Estados Unidos a partir de la caída, de la desaparición de la Unión Soviética, desapareció. Eso desapareció y sobre todo desapareció porque perdió su hegemonía económica Claro. a manos de China. No obstante, se resisten. Sí. Se resisten, quieren seguir siendo, están peleando con todos. Es como que el mundo estaría apuntando a una multipolaridad. O entiendo yo que sería lo sano la multipolaridad, y Estados Unidos quiere por lo menos la bipolaridad. Sabe que la unipolaridad no existe más, bueno, por lo menos que sea bipolar. Y en ese bipolar que ellos están peleando, que nosotros seamos su patio trasero. Claro. Además, por ahora están reteniendo Europa. Están reteniendo Europa porque la han embarcado en una guerra. Han sido muy hábiles en eso, en la guerra de la OTAN contra Rusia, y no aflojan, aunque si bien ya hay determinados países, determinados dirigentes que están tomando distancia. El caso de Orbán que te comentaba antes, Giorgia Meloni es otra que se quiere abrir de esa guerra. Bueno, Marine Le Pen es otra, aunque perdió las elecciones en Francia, las ganó Macron. Pero Marine Le Pen también es muy amiga de, no sé si es muy amiga de Putin, pero bueno, procura llevarse bien con Rusia, ¿no? Está más enfrentada a Estados Unidos que a Rusia, proponen otra cosa. Entonces, bueno, en este tema los que estamos perdiendo somos los, el patio trasero, el llamado patio trasero, que no lo quieren soltar de ninguna forma y manera. Y bueno, tuvimos una muestra de eso clara, fue en los viajes de Laura Richardson a la Argentina ya cuando estaba el gobierno anterior. No sé si te acordás que se reunió con Alberto Sí, Fernández, se claro. reunió con Cristina Fernández, Sí, claro. tratando de asegurar todo para que nuestro país sea un claro aliado americano. Ahora con Milei lo tiene mucho más fácil. Ahora con Milei lo tienen mucho más fácil, y encima pareciera que esto que decía al principio a modo de chiste, no solo somos un patio trasero, sino que somos aparte, me hace acordar al famoso meme este que grita Wanda, ¿viste el fanático? Bueno, un poco eso. Somos un Sí. patio trasero casi a elección, y una cuestión media cipaya, ¿no? Medio bastante vendepatria, que nos desfavorece muchísimo a nosotros y nos deja en un lugar poco parcial. Sí, somos un patio trasero integrado. Bueno, Sí, total. ojalá lo podamos revertir en algún momento, y volver a tomar. Y que el continente también se sume a eso, aunque están tratando, han intentado por todos los medios, han boicoteado un gobierno, por ejemplo el de Perú, lo han derrocado a Pedro Castillo, lo tienen preso. No está clara la situación en Bolivia por los enfrentamientos internos que existen dentro del propio MAS. Me refiero a Evo Morales con Luis Arce. También hay un enfrentamiento ahí. Gabriel Boric, que no se termina de ir para un lado, para el otro, está ahí en aguas. Brasil es distinto porque está integrado en los BRICS, entonces, bueno, es como que responde a otros intereses. Brasil está más integrado a donde debiera estar Argentina, por otro lado, porque gracias a la gestión de Lula, nosotros entramos en los BRICS y bueno, lo tiró para atrás Milei. Digo, gracias a la gestión de Lula, el gobierno de Alberto también hizo mucho, apuntó para estar en los BRICS, pero el que realmente tiró desde dentro de los BRICS para nuestra incorporación fue Lula, también con la anuencia de Putin y de Xi Jinping, ¿eh? Estaban de acuerdo, pero fundamentalmente Lula hizo mucho. Bueno, todo este panorama internacional, Estados Unidos no quiere retroceder en ningún momento, entonces está afirmando y afianzándose a todo lo que tiene. Con nosotros es mucho más grave, porque aparte el tema de nosotros, la base que tenemos de la OTAN aquí en Malvinas, controlando todo el ejército. La mini base secreta que tiene en Lago Escondido Joe Lewis, hay una línea directa por el sur muy fuerte ahí, que es muy preocupante, y todo el plan que tienen de sectorizar la Argentina, balcanizar, dicen algunos, bueno, porque esta es la cuarta pradera del mundo, porque tenemos petróleo, porque tenemos litio, porque tenemos agua. Y encima dicen que no hay plata y hay gente que le cree. Por favor, si es todo lo que necesita el mundo, lo Lo tenemos tenemos en acá, abundancia, ¿eh? claro que sí. Pero en abundancia, petróleo, litio, agua y pradera. Pues, más no sé qué podés pedir. En fin, en esas estamos. En esas estamos, una gran, ¿no? Una mirada bastante amplia nos hiciste, Omar, sobre lo que está sucediéndose en torno a las elecciones, que se van a llevar a cabo, si no me equivoco, el 5 de noviembre, ¿no? En Estados Unidos. Ay, no, si yo tengo como fecha el 20, históricamente es el 20. Bien, pues entonces es el 20. Según yo te voy a querer más a vos que a mí, obvio. No, no, Sí. a ver, me estás haciendo dudar ahora. Históricamente es el 20 de noviembre, a lo Bien. mejor las cambiaron Yo este año, pero no sé. tenía, puede ser, entre el 5 y el 20, ahora lo vamos a googlear en Dale. vivo, elecciones en Estados Unidos, ya que estamos, lo googleamos en vivo, elecciones en Estados Unidos, bueno, yo las tenía el 5, a ver, entre el 5 y el 20, no, está bien, 19 y 22 de, no me pasan la data, bueno, lo vamos a averiguar y se lo vamos a confirmar a la Bueno, gente, ahora te hice dudar a vos y vos me hiciste dudar a mí, Omar, estos somos, falta dale. tiempo igual todavía, te mandamos un beso muy grande. Otro beso para todos ustedes y buen fin de semana. Bueno, estamos lejos del fin de Nos semana, ¿no? quedan. Porque hoy es martes. Sí. Bueno, buena semana, dale. Igualmente para vos, Omar. Te mandamos un abrazo muy Chao. grande. Ahí pasaba Omar Groisman, una nueva columna de política internacional, charlando un poco de las elecciones. Ahora dudamos. ¿Cuándo son las elecciones? ¿El 5? ¿El 5 de noviembre? Estaba bien yo, pero la pucha, digo, no confía en mí. 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos. Buena lectura de Omar Groisman en torno a justamente qué representan estas elecciones, la bajada de la candidatura de Biden y bueno, las posibles postulantes para cubrir entonces la candidatura presidencial. Nos vamos así sin canción porque le estuvimos robando minutos de tiempo a los compañeros de La Voz de los Trabajadores que están esperando ahí mismo para entrar. Así que nos vamos directamente a una tanda. Nos despedimos hasta mañana a las 14 horas en el aire del 88.7 y que terminen el día maravillosamente bien, este día de sol. ¡Chau!